Te canto mi jarocha para quitar el dolor. Te canto mi jarocha para quitar el dolor. Cuando se pone sabrosa, todos quieren bailar. Todos quieren bailar. Te canto mi guaracha para quitar el dolor. Te canto mi guaracha para quitar el dolor. Cuando se pone sabrosa, todos quieren bailar, gozar. Todos quieren bailar, gozar. La tumba, tumba, la tumba el viento. Hay patas en la tumba, tumba. Patas en la tumba. Hay sonerito de ahora. Rosa la tumba dora. Patas en la tumba dora. Thank you.